Sí, así es, Omar. Estuvimos la semana pasada reunidos con el ministro en La Plata, conjuntamente con el presidente del Colegio de Abogados de Azul y fue el Miguel Santillán también que nos hizo el nexo con el ministro. Sí, la consideramos positiva precisamente porque pudimos traer para Olavarría cosas importantes que hacen a nuestra justicia. Entre ellos pudimos impulsar la formación del juzgado número 3 civil y comercial, que estaba pendiente. El año pasado, a fines de año, habíamos concurrido con el doctor Echeverri. Y bueno, ahora lo que hicimos precisamente es impulsar esa creación. Se comprometió el ministro a solicitar al Consejo de la Magistratura llamado a concurso. Bueno, una vez se llame a concurso, nombrarán dentro de la terna el juez y se pondrá en funcionamiento. Bueno, fueron distintos puntos que trataron, ¿no? Allí con el ministro Casal, todos vinculados al funcionamiento de la justicia aquí en Olavarría. Sí, le planteamos toda la problemática que hay acá también dentro de lo que es el Ministerio Público, es decir, las fiscalías. Y bueno, precisamente también tuvimos una buena repercusión en cuanto al planteo de crear un fuero penal juvenil. Precisamente también se comprometió a incluirlo dentro del mapa judicial de la provincia y una vez que esté creado, se crearían un juzgado de garantías referente siempre al fuero penal juvenil, una defensoría, una asesoría y una fiscalía. Actualmente en Azul y en Tandil existe el fuero penal juvenil y en Olavarría era una cuestión pendiente. Doctor, ¿lo notaron preocupado a Casal ustedes por lo que está pasando en Olavarría? Está plenamente en conocimiento de la problemática que tenemos acá. Sabe de los problemas que tenemos y precisamente por eso está comprometido con solucionar estos temas. Es decir, sabemos, y lo habíamos hablado con el doctor Serradel también, que dentro de lo que es el Departamento Judicial de Azul, que integran, ustedes saben, varias ciudades, Tandil, Azul, La Madrid, La Prida, bueno, Bolívar, Olavarría es el punto neurálgico donde mayor problemática actualmente existe. Por eso es la tarea nuestra de ir a los organismos provinciales para tratar de dentro de nuestras posibilidades, de solucionar en parte esa problemática. Doctora Agostina lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Agostina? Buen día. Le consulto en primer lugar acerca de tiempos, para esto que es tan importante, ¿no?, para la ciudad, como la formación del juzgado civil y comercial número 3 y del fuero penal juvenil también que podría llegar a funcionar aquí en Olavarría. Usted mencionó que hay que seguir algunos pasos, como bueno, el llamado a concurso, designar al juez y demás. ¿De cuánto tiempo aproximado estamos hablando? Y aproximadamente unos meses. En cuanto al juzgado civil y comercial, es una cuestión de meses, no es de un día para el otro, como decía. El llamado a concurso significa de que tienen que ir colegas que quieran cubrir el puesto, más otros que ya pueden llegar a tener el examen aprobado para cumplir la función de juez. Una vez que aprueban los colegas más los que tienen aprobados, se hace una lista y de eso se elige una terna. La terna la elige el Consejo de la Magistratura y después pasa al Poder Ejecutivo. Claro. Es una cuestión que no es de hoy para mañana, pero estamos avanzados. Quiero creer que en cuestión de 3-4 meses tendríamos que estar con el funcionamiento. Tenemos, perfecto. O sea que podría ser que en este mismo año sí, comience a funcionar. Sí, sí, sí, eso quiero creer. Por eso estamos atrás de eso, es decir, de ponerlo en funcionamiento antes de fin de año. Claro. También ustedes desde la Asociación de Abogados y también desde el Colegio de Abogados habían estado planteando la situación de las fiscalías y las defensorías en cuanto a temas como infraestructura, temas como personal con el que cuentan y algunas deficiencias. ¿También lo plantearon al ministro? ¿Qué les dijo? Sí, lo que pasa que es un área, lo estuvimos charlando con el ministro, pero es un área competente de la doctora Falvo, que es la procuradora de la Corte. días atrás, aproximadamente hace 15 días, también estuvimos reunidos con la doctora Falbo, que es un poco la que regentea, entre comillas, el tema del Ministerio Público. También le planteamos todas nuestras inquietudes. Tenemos el problema que nos dicen en cuanto a lo presupuestario, lo que es la provincia en sí mismo, pero también logramos crear una ayudantía fiscal dependiente de la unidad funcional número 14 de Azul, que es el del tema de drogas. Uh-huh. Eso considero que es muy importante para Olavarría, porque va a hacer que se ataque lo que es la temática de drogas acá, que está vinculado con el delito en sí mismo. Bueno, y también se comprometió la doctora Farma en su momento a enviar instructores, dos instructores para Olavarría, siempre en pos de un mejor funcionamiento de la fiscalía. Uh-huh. Doctor, ¿cómo le cae a la Asociación de Abogados esto que estaba pasando con algunos colegas, estas acusaciones a los profesionales? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan del tema? ¿A qué profesionales? No, digo con el caso de Saladino, el doctor Saladino, el doctor Rivera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan del tema? Y bueno, precisamente no es una cosa que obviamente no lo vemos bien. Lo que sí tenemos que apostar es al ejercicio de las instituciones en cuanto a que se cumplan como corresponden las pautas, es decir, tanto el doctor Saladino como Rivero, que sean juzgados de alguna manera, por así decirlo, y si existen las pruebas suficientes, serán en ese caso destituidos del cargo. Yo no me puedo adelantar a decir o a emitir una opinión al respecto, porque no tengo conocimiento cabal sobre los casos esos concretos. Lo que sí, no es una cosa que sea gratificante, llamémosle, precisamente todo lo contrario. Lo que tratamos de hacer es de purificar o que se pueda funcionar de la mejor manera la justicia, y para eso, qué mejor que las personas que estén adentro que no tengan problemáticas de esta índole. Seguro, que sea todo lo más claro posible, ¿no? Y es así. Lo que tratamos también de implementar en cierta manera es la transparencia en cuanto a al personal que va a cumplir funciones en determinados cargos. Perfecto. Esto lo hacemos a través del Colegio de Abogados, bueno, y lo estamos implementando con la Asociación de Abogados también. Doctor, por último, ¿van a mantener alguna otra reunión con el ministro Casal? ¿Quedaron en algo? Quedamos, sí, que vamos a mantener contacto, no específicamente ahora, pero tenemos idea precisamente de seguir estos temas hasta que se concreten en definitiva. Y lamentablemente sabemos de todos los temas que tienen los ministros, y por eso que un poco los vamos a seguir de cerca teniendo reuniones periódicas para llegar al fin, que en definitiva es la creación de los juzgados o de las fiscalías.